el resto de mi vida. FM Globo 97.9.

97.9, tu compañía. FM Globo 97.9.

sientes es equivalente cuando ya no estás. Y en tu vida paralela existe la promesa que regresarás. Mis paredes se encerraron todas las preguntas sobre lo sos. Y al final de todo tengo lo que quiero y solo formas parte de lo que soy. Parte de lo que soy.

pesar de lo que hagas, amor. Eres mía, mía, mía. ¿Yo qué puedo decirte? FM Globo 97.9. A tu lado, llorar, llorar

bésame.

otra mujer. No creo. FM Globo 97.9. Tiempo para amar, he dado miedo donde sueño libertad. Tengo que callar una vez más. Mis palabras sobran donde hablan los demás. Me falta dar y sin embargo no soy solo la mitad. Globo 97.9. Sensa 97.9. Love.

97.9. Ven conmigo, baby. Ven conmigo, ven conmigo, baby. Ven conmigo, ven conmigo, baby. Ven conmigo, ven conmigo, baby. Es hoy la ocasión, tengo listo el corazón. ¿Quién es tú? Ya la fiesta comenzó, bailaremos sin control. La forma de clavarte bien, lo siente.

97.9. Aplauso para ese Venezuela maravilloso. Gracias, Nacho. Gracias. Gracias. Escuchas XH MMS FM Globo 97.9 al aire